las incluso el texto de pontificio y el texto de la institutiva y de estudiar. Es importantísimo este punto. Y allí se ponen tres contenidos del magisterio. Porque el magisterio ordinario o extraordinario, esto es absolutamente indistinto, propone como para ser creído con fe teologado como contenido de la revelación. El que niega algo así enseñado, por el magisterio, sea ordinario, sea extraordinario, es herejía. Lo que así se enseña tiene que ser creído como un acto, que es un acto de la fe teologal, de la virtud teologal de la fe. Hay otras verdades que no pueden ser negadas en ningún sentido, ni pueden ser discutidas, ni revocadas, ni corregidas, sino que tienen que afirmarse absolutamente, y que la Iglesia propone como definitivamente, actos definitivos. Que algunas de estas verdades a veces pasan a poder ser después definidas como de fe, como pone el ejemplo de la infalibilidad del magisterio pontificio. Y dice que, por ejemplo, lo que ahora se enseña sobre la no ordenabilidad de las mujeres tal vez se llegue a definir como de fe divina y católica. Pero hay un orden de verdades que la Iglesia enseña definitivamente que nunca definirá como pertenecientes a la revelación divina. Por ejemplo, la canonización de los santos, nada menos. ¿Quién pensará que la Iglesia dirá algún día que San Juan Bosco, su existencia y su santidad están implícitamente contenidas en los evangelios, en la tradición de la Iglesia? Hombre, no. Son verdades singulares, contingentes. San Juan Bosco podría no haber nacido, como decíamos el otro día, si hubiera muerto su abuela y... No tiene una conexión esencial. Y tampoco son verdades históricas que pertenecen a la historia de la redención, como la vocación de Abraham o el nacimiento de Isaac. No sé si me explico, ¿verdad? No. Lo redime Cristo. Y San Juan Bosco es un redimido, ¿no? Como San Ignacio, ¿no? Que Dios le ha dado unas dones bien de la Iglesia. No obstante, la canonización es un juicio infalible. ¿En qué sentido? No se puede negar que el santo canonizado está en el cielo y que es nuestro intercesor y que su vida, santidad, es propuesta a cuerpo místico de Cristo como ejemplar, y dame a mí que yo mito a Cristo. Esto lo puede decir, no podemos pensar que de hecho con su vida nos lo dice cualquier santo canonizado. Invitadme a mí que mito a Cristo, es decir, todos los santos canonizados, porque la canonización tiene este carácter de un acto definitivo. Y claro que hay, y nunca será definido como perteneciente implícitamente a la revelación, porque no lo ha conocido la Iglesia por una revelación que existiese en el mundo. Lo ha conocido por experiencia histórica, ha juzgado del hecho de este Señor, ha examinado su vida, y lo ha declarado santo. Hay otras cosas de este tipo. Las verdades filosóficas conexas esencialmente con la fe revelada. Por ejemplo, supongamos que según algunos textos pues definen directamente, no, definen el libro de Dios en ocasión de explicar la eficacia, la gracia, el mérito y el demérito, porque, mira, lo decía Bayo, la escritura no nos habla de que el hombre tenga libre albedrío. Después, San Agustín defiende el libre albedrío diciendo: ¿dónde está en la escritura que el hombre sea mujer que tiene libre albedrío. Pues ¿dónde? ¿Dónde están las promesas y las amenazas y las profecías? Dice, porque ¿cómo se va a prometer un premio a quien no tiene libertad de albedrío? ¿Cómo se va a amenazar con un castigo a quien lo que va a hacer lo va a hacer necesariamente, sea quien sea mal? ¿Cómo se va a estimular, a exhortar, a obrar bien a quien obrará el bien necesariamente? ¿Cómo se va a amenazar con el premio, el castigo eterno a quien obrará el mal necesariamente? Pues puesto los, dice San Agustín, que los numerosos textos de la Escritura, los preceptos, los consejos, las amenazas, las promesas, no se promete y no se amenaza y no se castiga y no se legisla, sino a un sujeto. Por tanto, esto quería decir que el libre albedrío, como verdad antropológica, es una verdad filosófica conexa. Está implícitamente relacionada con la doctrina de la gracia y el mérito. Y si llegase a decir, que tal vez tendría sentido, que el libre albedrío humano propiamente nunca será definido como un dogma revelado, pues igual, continuaría siendo de necesario sentimiento, ¿entendéis?, para aceptar las definiciones antipelagianas y para aceptar las definiciones antiluteranas y para aceptar las definiciones antipelagianas. Están 30. No se dice el hombre tiene libre albedrío. Si alguno no dice, si alguno no dijera que el hombre puede resistir a la gracia, pues libre albedrío, ahí está material y por supuesto. Formalmente no recae la definición sobre el libre albedrío. El catecismo nuevo, que hay muchos progresos, parte de la agradable sorpresa de la reafirmación del sentido común de la fe y de la Iglesia, en muchísimos puntos que los teólogos hacían ver que ya habían cambiado. Un tesoro inmenso y un milagro de nuestro Señor. El catecismo se dice, es una verdad conexa necesariamente con la fe católica que, cuando estamos en familia, voy a soltaros una confidencia muy grata para nosotros. Yo lo supe indirectamente. Hay un chico, que es profesor de San Pedro de Chile, David Amado, que el obispo Rocindo, que es un colomo, me envían un papel que dice que si queremos enviar enmiendas al texto del catecismo, correcciones o añadidos, pues que enviamos. Se lo enviarían a los obispos de todo el mundo. Y Rocindo, pues, les dio el trabajo a profesores de allí, ¿no? Se lo pasaron unos a otros. Y David Amado, que es un trabajador infatigable, él solo redactó 200 enmiendas. Dice que la mayoría de ellos no sirvieron para nada, pero algunos sí. Y esto es una verdad inseparable de católica, que Dios obra en las criaturas, es la causa primera que obra él, por las causas segundas, que es exactamente la tesis 24, la 24 tesis, una cosa que afirma Santo Tomás y niega Suárez. Pues esto resulta que es una verdad inseparable con la fe católica. Esto lo hizo David Amado y salió en el catecismo. Y David Amado, por agradecimiento a mi enseñanza en la universidad, porque el señor tenía clase antes de ser alumno matriculado y cuando ya había acabado la asignatura volvía, creo que me había cuatro cursos de metafísica o algo así en la universidad. El señor, pues mira, es un efecto, un fruto universalmente presente en la Iglesia del magisterio tomista, es que el catecismo dice ahora que lo que antes era la tesis 24, que simplemente era una verdad recomendada, resulta que es inseparable. Ahora bien, no entiendo una cosa, una verdad inseparable de fe católica, por el texto ese, más bien presupone que no es una verdad de fe católica. O sea, quien niega la promoción, la línea de la eficiencia, no es hereje, sino que está equivocado. Y está en peligro de no poder entender la providencia divina. Ajá. es un tema filosófico, no es un tema teológico, no es un tema de la verdad. Perdón, que me he perdido en estos últimos meses, lo pido repetir. Una verdad inseparable de la fe católica no es una verdad de fe católica. Su contradictorio es un error, un error en doctrina católica, no es una doctrina herética. Negar una verdad inseparable de la fe católica es una cosa que es muy atrevido, muy mal hecho, es una desobediencia al asentimiento debido a una cosa que se ha propuesto como definitiva y tremenda. Aunque se dice que es inseparable de la fe católica, se explica como definitiva y tremenda. Y la Iglesia va progresando y aclara cosas que no estaban aclaradas, pues va aclarando. Yo también pongo el ejemplo de la inmortalidad del alma. Así como Bayo decía que el libre albedrío no es un tema de que estuviese en la revelación, yo podría decir, la inmortalidad del alma es un tema del platonismo, recibido en el lenguaje teológico de la fe cristiana. El tema bíblico se llama la vida eterna, no se llama la inmortalidad del alma. Claro que si no hubiese inmortalidad del alma espiritual, no tendría sentido hablar de la vida eterna. Pero el tema, ahora lo que pasa es que veis, en otro tema que no es bíblico es la unidad del hombre por la unidad telemórfica del alma con la materia, ¿no? Pero en el Concilio de Viena del Delfinado se definió, se condenó a los que negasen que el alma es la forma sustancial del hombre. Y en el Concilio V de Letrán se condenó a los averroístas de Padua que negaban la inmortalidad del alma. O sea que la inmortalidad del alma y su carácter de forma del cuerpo humano, del carácter constitutivo formal del hombre como tal, está en textos definitorios. Estos textos definitorios lo sitúan estas verdades en el orden de lo necesariamente conexo con la fe o directamente en el orden de lo revelado. Eso podría discutir. De alguna manera es importante y de alguna manera no lo es, porque como que es necesariamente conexo con la fe, evidentemente quien negase la nota del alma no podría dejar de negar el sentido de la vida eterna. ¿Lo veis? No sé si me explico, ¿eh? La vida eterna. El lenguaje bíblico lo que propone es la vida eterna. Pero no se puede creer en la vida eterna, que está en el símbolo, sin afirmar con la Iglesia la inmortalidad del alma. Y no tendría sentido nada en la moral cristiana sin afirmar que el hombre es un ser unitario en su sustancia y que es material y es constituido como tal por un principio sustancial de carácter espiritual independiente de la materia. El hombre, no podríamos hablar del hombre con seriedad según la Sagrada Escritura en el Antiguo Nuevo Testamento sino afirmar lo que definió el Concilio de Viena. ¿Cómo definió? ¿Como una verdad filosófica? ¿O directamente como un dogma? Pues es igual. De alguna manera es igual, porque no se puede negar. Pero hay un tercer orden de verdades, que son muchísimas. La Iglesia las afirma y las propone. Y no llega a dar una nota de definitive tenendum. De modo que el que las niega se equivoca. Desobedece a la Iglesia no solo en un sentido de desobediencia de cosas disciplinares, sino de no asentir. No tienes completa su obediencia, su sentir con la Iglesia. Y entre estas está toda la doctrina social católica, y toda la doctrina internacional católica, y toda la doctrina jurídica católica. En lo que sea doctrina propiamente explicitada y no sea, digamos, en pues, reflexión sociológica o introducción a una encíclica, hay muchas cosas que son accidentales del tema. ¿Me explico? Pueden estar equivocadas. hace una encíclica sobre un dogma mariano. Se hace por honra y uso de María y por sentido de institución. Un largo recorrido histórico explicando cómo se fue revelando, se manifestando en la iglesia que aquello pertenecía a la revelación. Allí puede haber citas equivocadas, se puede atribuir a un autor una cosa que no es el sentido que decía, no sé si me explico. Pueden tomarse un rábano por las hojas en lo que quería decir San Pedro Damiano o hablar tal sitio. Oh, aquí hay una metida de pato. Bueno, déjate estar de cuentos, puede haberla, porque lo que hace que el texto es definir la concepción inmaculada de María en el sentido que lo decir, o definir la asunción de María en el sentido que lo decir. Por tanto, el lenguaje de la Iglesia pues, dice muchas cosas que son como accidentales, incidentales o conexas. Y estas, por ejemplo, bastantes cosas, basta leerlas, de la Fides et Ratio, que son una especie de ensayo histórico-filosófico sobre la evolución de la presencia de la filosofía en el pensamiento cristiano. Y no son lo que se enseña allí, que lo que se enseña es, incluso se ratifican y se recuerda cosas que ya están definidas dogmáticamente, como lo definieron el Vaticano primero, y otras que están enseñadas en documentos de Pío IX, de Pío X, otras cosas. Entonces, por tanto, aquí tenemos una cosa misteriosa, que yo la digo, y al mismo tiempo os digo que sí. En este punto, vosotros, fijésemos, si aquí no hay una fórmula definitiva, de modo que no podamos decir que el que no enseña esto, por ejemplo, la teoría de la reparación consoladora, es hereje. O no podemos decir siquiera, esto se ha propuesto como definitive tenendum, de tal manera que el que lo niega no solo desobedece a la Iglesia, no siente con la Iglesia y se equivoca, sino que hierra mal. No podemos decir. Porque la intención de los textos nunca ha llegado aquí. ¿Por qué? Permitidme. Yo entiendo que esta relación personalísima que se supone en la devoción entre Dios, entre nosotros y Cristo, de ella dice Santa Margarita, en la carta a la hermana Jolie, será inútil el esfuerzo que tomes en hacer sentir esto a quien Dios me dé con su gracia sentir. Y supone que mucha gente no lo aceptará. Y no dirá, son malas religiosas o son unos perversos teólogos. No dice nada, así que Dios no les da esta gracia. Pero en cambio dice que es el Señor. Ahora la Iglesia nos ha dicho lo que Santa Margarita dice. Tampoco ha definido de fe que las revelaciones de Santa Margarita fuesen auténticas. Simplemente lo ha enseñado siempre. Y ha hecho caso de la profecía de Santa Margarita. La Iglesia no declara profetas, pero los oye. Y en su vida práctica vive como creyendo a los profetas. La Santa Madre Droste su Fischering en la consagración del género humano, corazón de Jesús. La Santa Margarita en toda la liturgia del Sagrado Corazón. No soy yo, no soy yo. A la Lucía de Fátima y a los en la que todavía vive, en la consagración al corazón de Jesús. Los papas van a Fátima y presentan. Cuando Madre Lucía, Pablo VI, enseñó a Pablo, la Iglesia oye, hay profetismo en la Iglesia, verdadero. Y esto, a esto pertenece al Santo de Jesús, el profetismo verdadero y a la obediencia de la Iglesia al Espíritu Santo que profetiza. Y por un misterio especial, no ha llegado nunca a formular un anatema contra los que niegan la de otro. Por proponerla como algo definitivo. ¿Y quién dirá que no es algo que hay del que no lo oía? La Iglesia está enferma porque no se toma en serio las revelaciones de Cristo. nuestra responsabilidad es tomarlos en serio. ¿No? Bien. Por tanto, por la verdad, en este inciso, que me ha prolongado mucho, no recuerdo cómo he venido a él, pero quería tratarlo con vosotros este tema. Tal vez ha venido de que en los ejercicios en Ignacio, el llamamiento de Cristo a la relación personal, sí, a la consolación de Cristo, está muy, muy cercano a ser casi explícito. Y ya desde la primera semana. La respuesta tuya, aquella está en un tercer orden de cosas, ¿eh? Está, sí. Pero el despreciarlas en estas cosas tan importantes ha traído una verdadera catástrofe en Sagrada Escritura. Las respuestas de la Comisión Bíblica del tiempo del Pío X, que están archivadas. Pero claro, con este archivo ha desaparecido de la enseñanza de los teólogos a Cristo resucitado desde el teólogo original. Digo, al decir ha desaparecido de los teólogos, que existen los que ha desaparecido. Ya sabéis qué quiero decir, ¿no? Por desgracia, que es una frase sin matices y en general, hiperbólica en su generalidad, pero que es demasiado verdadera. Ahora lo dejaremos aquí. Si alguien quiere alguna pregunta, me van a hacer, es un problema. No voy de mayo a otras tardes. ¿Usted le ha servido eso? Dejémoslo estar, que estamos cansados. No. Es que el tema de la constelación es súper explícito, ¿no? El tema de la reparación, en cambio, no se ha apreciado, bueno, si no se ha en la mentalidad contemporánea, que ya no hay conciencia de pecado, que no reparar, la gente dice, no es confiesa, mi hermano padre, yo no sé de qué confesarme, bueno, lo que está hasta aquí, para que no esté solo, no se aboca, vengo. Bueno, encima le dices que hay que reparar, pues, sin embargo, claro, la percepción de que el mundo está mal y que está podrido, que hay tanto mal, también es evidente, ¿no? Sí. Pero las noticias de la televisión es suficiente cada día para quedar enganchado, ¿no? Pero se produce en la conciencia de la gente. No sé, yo no, pero sí, en el mundo hay mal, pero yo no participo. Aquí se ha ocultado alguna cosa. Sí, es que después me han quitado la luz. Ahora hace tiempo que ronda los estudios sobre el corazón de Jesús y las cosas que se dicen, que no está dicho, pero está los que han añadido la coletilla en la carta del Papa al Obispo de Turín, que se exhorta a todos los fieles, es una exhortación a revivir la devoción al corazón de Jesús, como dando la resurrección. Claro, aquí tenéis una coletilla. Todo hay que hacerlo siempre como dando la resurrección. No contaba más. Esto del diálogo, el fundamento, los judíos, etc. Todo me ha hecho, todo a todos, para ganarlos a Cristo. Están en paz. Lo que pasa es que en nuestro tiempo ha tenido un matiz especial. Y cuando se ha dicho tanto que la Santa de Jesús es una cosa de barroca y una cosa jesuítica y una cosa de otros tiempos, y que su iconografía es detestable y que su lenguaje pues está superado y todo esto, se ha dicho en cantidad. Y no... Cada cosa que se ha hecho en el sentido tradicional ha quedado simplemente para que los que somos devotos de Jesús no nos puedan decir, habláis de un lenguaje que los papas ya no hablan desde el antisemitismo redentor. Hombre, no. Hablamos de un lenguaje que Juan Pablo II lo ha dicho muchas veces, en Montmartre, hablando de la ser nocturna, y en cartas y instituciones apostólicas que se va reiterando continuamente. De modo que yo entiendo que de alguna manera esto que dice Carlos, no sé si de alguna manera no tiene remedio, diría, porque lo dirán igual. Pero me parece que tengo la convicción, estoy seguro, de que están equivocados. Y no pueden invocar, aunque invocarán a Coletilla de tal de los tiempos para no hacer nada de lo que se dice en la carta, ¿no? Porque no está dicho en qué consiste la adaptación. Más de tiempo consistía en quitar la imagen de Cristóbal de carne, ¿eh? Que decía que era una pantalla que impedía que pasara la cruzada de Cristo, ¿no? Y otras cosas. Hay que entender por corazón, siempre en el sentido metafórico, y porque Dios es amor, etc. Y todo el mundo, Dios, por más vueltas que le den, si no se reconoce que está oculto al Verbo Eterno, ciertamente, pero en cuanto se ha hecho hombre y ha muerto en la cruz por mí y ha sudado sangre en Getsemaní, y ha tenido sed, y se ha fatigado, y se ha encontrado solo, y no se le quiere considerar en su, en aquello que dice San Juan, nuestras manos han palpado el Verbo de vida. Cristo es el Hijo de Dios, coeterno con el Padre, que como que realmente ha nacido en el seno de María y ha crecido como un niño en Nazaret, ¿eh? Y ha comido y ha bebido y ha andado y ha por los caminos. Es todo lo que sea huir, y en los Evangelios también se hace, de la concreción física, biológica, carnal de Cristo, es dar pie al demonio para que nos tome el pelo. El espíritu del anticristo es negar que el Verbo Eterno ha venido en carne. Esto está en San Juan, recordáis, ¿verdad? ¿Quién es el anticristo sino el que niega, que el Hijo de Dios haya venido en carne? Si alguien separa que Jesucristo lo disuelve, desatar a Cristo, es un historianismo, o humano por un lado, o bien minimizar la presencia tangible, palpable de Cristo, de modo que los ángeles de Jesús, yo entiendo que estoy seguro que la hostilidad que tiene por ella el demonio, que está siempre desde las revelaciones de París, acechando y procurando que no se oigan las invitaciones del Señor y no se le dé el culto concretísimo, palpable, centrado directamente y primeramente como aquello en que Dios se nos ha revelado, en la humanidad de Cristo. Yo creo que todo lo que sea ceder a esta, escaparse de esta concreción y de esta palpabilidad, el apóstol Tomás le hizo meter el dedo en la llaga, el cuerpo es complicado, hizo meter el dedo en la llaga. Vivimos de espaldas, tratamos de, nos tratan de hacer vivir de espaldas a este don de Dios que se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hijo de David, hijo de Abraham, hijo de María, José de Nazaret, que ha vivido allí. el progreso en la espiritualidad que está exigido desde los evangelistas, ¿no? Está en San Juan prefigurado, que es atender a la encarnación, atender a la humanidad, ¿eh? Como así ha mostrado la benignidad de Dios, la humanidad, la humanidad del Señor. Es el progreso espiritual de la Iglesia, que ha ido avanzando cada vez más, acercándose a Dios encarnado en su humanidad, y fijándose que antes no se pensaba tanto en esto, en cuando nació en Belén, como hizo San Francisco de Asís, dio un paso enorme en esto, en aquello de, del pueblecito italiano en que hizo el primer pesebre viviente, ¿no? Que fue el pesebre de los pastores, y poner una madre con un niño, no sé qué. Y de allí nació el hecho, este histórico, que, este hecho sociológico que atraviesa todo el occidente cristiano, sobre todo el mundo hispánico. Desde la seda, el Belén, los belenes, las posadas, las ventanas, todo eso. Esto es una cosa importantísima. No podemos perderlo, pero tenemos razón de que Jesús está en esta línea. Y no. Y claro, la reparación, pues sí. Cristo, nosotros nos asociamos al sacrificio redentor y Dios nos llama que participemos en sacrificio y innovación, con lo cual, además de asociarnos al sacrificio con Cristo por la redención del mundo, pues le reparamos la injuria de su desprecio, de la desatención a quien quiso acercarse hacia nosotros, ¿no? Para esto los ejercicios bien hechos, leídos con sinceridad, no dejándose arrastrar por abstracciones de tratadistas que se escapen de esta tremendísima concreción encarnacionista. Es verdad que la espiritualidad es trinitaria, es muy importante notarlo, pero esto no desmiente que esta trinidad la estamos viendo en la encarnación. Después del llamamiento del reino, la manifestación de la encarnación, nos presenta a las tres personas divinas, ¿eh? Que decretan la redención y envían el Hijo a nacer, y el ángel a Nuestra Señora para que el Hijo nazca entre nosotros. Cristo se ha hecho hombre, ha sido uno de nuestro linaje, ha sido uno judío del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Ha nacido de María, ha sido en Belén, ha vivido en Nazaret. La espiritualidad de los ejercicios en este sentido nos lleva a contemplar a Cristo delante. ¿Qué hace Él por mí? ¿Qué tengo que hacer por Él? Está invitando a este coloquio. Santa Teresita decía que no le gustaba la devoción a Cristo de Jesús de los que no se pensaban en una intimidad personal, yo en Cristo, ¿eh? Porque tal vez había sin duda un alejamiento del tema originario por demasiada atención a la problemática, diríamos, de la conservación pública. El tema de conservación pública, si no se ve con espíritu reparador de intimidad, pues se perdería. Ahora hay un tema que dicen que la verdadera reparación supone pues la práctica de la caridad con el prójimo, la solidaridad, etc., procurar la justicia social, pues, porque nada hiere tanto a los otros grupos como la discriminación. Y bueno, tienen razón si lo dicen sinceramente y con verdad, ¿verdad? Si llaman discriminación a que no se ordenen presbíteras las mujeres, estamos fritos. Y como que hay algo de eso, bueno, hay que ver por dónde anda el sofisma, hay algo de eso. Entonces estamos perdidos. Porque como estamos perdidos en el hecho de que tiempo atrás, cuando el padre Blandis vivía, se hablaba mucho de caridad, diríamos contra la fe, ¿eh? No sé si me explico. Un tema, caridad. Se ponderaba la caridad, la fe no importaba tanto. resultados. Es el tiempo de la predicación católico-liberal, anti-integrista y anticarlista. Orbandis contaba de un predicador en Mallorca, de esos que, diríamos, estaban en una situación de entonces, ¿no? Decía, describía las guerras civiles españolas. Dice, porque unos, dice, defendiendo la fe, perdían la caridad. Se entiende que eran unos carlistas, y otros defendiendo la caridad perdieron la fe. Hombre, aquí hay cosas que se pasan de largo. ¿Quién te ha dicho que los liberales defendieran la caridad o dijesen defenderla? Pues no, no. Defendían la libertad del hombre contra Dios, ¿eh? Imitaban a Lucifer, en su grito no serviría a Dios. Esto es lo que dice León XIII, que hacían los liberales. No digamos que defendían la caridad para, y perdían la fe, para poder decir que los carlistas defendían la fe para, y perdían la caridad. No, no, no. No futen, perdónenos, para entendernos en este catalán. Pero se ha hecho todo eso. Por eso digo, entonces hablaban de caridad en este tonto sentido. Y ahora la caridad ha desaparecido. Todo es la solidaridad. Yo estoy de solidaridad hasta las narices. En Barcelona estoy en solidaridad sin los nazis. Ya no puedo soportar más llamamientos solidarios. Y claro que me diga, la verdadera reparación al corazón de Jesús se hace viviendo la solidaridad con los pueblos oprimidos, con los pueblos discriminados, con los pueblos que no han sido reconocidos en los derechos nacionales, como el Cali, como los hombres, en fin. ¿Cuál? No sé si. Entonces, que tu reparación lo que me exige es apuntarme a esta, pero claro, por lo menos sumar una manifiesta. No entendéis, trato de entre amigos, de destaparme un poco en cosas que a mí yo tampoco lo puedo decir así, aunque a veces no lo puedo decir así en el curso de teología de la Valenciana. No lo puedo decir tan claro y explícito, pero a veces no se me ha la cosa. Eres un asco. ¿Y por dónde reaccionas? ¿Por dónde? ¿A quién se lo dices? Sí, que. Porque si tú solo esto que digo, me voy a hacer ganar tardes, y un buen escutado en Estana, que le digo todo eso, se piensa que soy loco, muy buen, con muy buena fe, y no me recibe nunca más. Más o menos, ¿eh? A no ser que me después un milagro de nuestro Señor, que tuviese fuerte, que tuviera en este caso bastante claro, para que viesen que estoy diciendo una cosa obvia. Ay, ¿qué dice? Paciencia, confianza, confianza. El corazón de Jesús reinará y triunfa. Y como decía siempre Juan de Villas, lo teniente que está como moribunda, María Santa López, decía: por mes de que todos los demás, Dios puede más que todos los demás. Esto es también muy verdadero. Y tenemos que siempre decir, que las artimañas del demonio no pueden en definitiva, pero pasa que más clara en su gente. Y Dios sabe quién es el culpable de que hagan este daño, si por omisión o por confusión o por opresión. Los mensajes de la Virgen Lourdes en Fátima, pues está hablando de la penitencia, y lo que pasa en Lourdes cuando la Virgen le dice, pues que quiere usted, pues, comer hierba con los pecadores. Oh, la explicación, las hierbas amargas de la cena pascual, también, ¿no? Para muchos que ella, pues cuando comía hierba la llaman loca, ¿no? Y este año nos pasó una cosa que en su momento yo no entendí. Luego, en la peregrinación venía un joven, un diccionario psíquico, y bueno, pues nos daba bastantes quebraderos de cabeza porque se escapaba por la suya, era difícil de controlar porque estaba mal la cabeza cuando era fuerte. Y entonces estábamos celebrando la misa el último día y apareció él, por su cuenta de riesgo, subió al altar y apareció y traía un plato con hierbas y un vaso con agua. Puso sobre el altar, todo el mundo venía a ver qué hacer misa, lo que conocía más vino para llevarse, ¿no? Pero antes de que se lo llevaran, cogió las hierbas y fue así. Cogió el agua y le dijo, en este momento preocupado porque me quedaba la pista, no pasa una cosa así. Pero claro, luego es que ese chico pues se ha enterado de los dulces, ¿no? De las hierbas, del agua, que la vieja le dice a la niña, pues que vaya, que rasque allí, que saldrá agua, que saldrá agua sucia, y la niña con tres intentos consigue beber un poco de agua asquerosa y de las hierbas amargas, y no nos lo ve ese loco, pues. Porque es un tema que hay que reconocer que lo tocamos poco, ¿no? Es el tema de la penitencia, porque por esa percepción, en el fondo que tienes de que ya va a caer bien ahora, pues, ¿no? Te das cuenta que si me hay que hablar, ¿no? Si tanto a este, pues yo pienso que hay que hablar más, ¿no? Es verdad, el mensaje de Lourdes en definitiva es para pedir oración por los pecadores, la reparación. Por tanto, la reparación a mí me parece es intangible. ¿Quiere usted, el mensaje de Santa Margarita y de Pío XI es intangible? Se lo pide. ¿Quiere usted rezar por mí? Y el matiz que a mí me parece malo, que se quiera decir que la reparación es la injusticia y por tanto se resuelve horizontalmente con la justicia social y la defensa de los derechos humanos, porque así se le da la verdad. A mí lo que me parece mal es porque entonces no queremos oír y sentir este llamamiento personalísimo, salvador y misericordioso que hace Cristo cada uno de nosotros, que le consolemos a él. Consolarle a él es salvar las almas, sin duda, y que hacer todo bien, porque él le duele todas las injusticias y egoísmos de los hombres. Pero es Dios que se ha hecho hombre, tiene derecho. Nuestro bien es la gloria de Dios. Pero que ves que lo que dice San Ireneo es lo mismo. En otro sentido, pero se cita siempre, la gloria de Dios es la vida del hombre, sí, la vida del hombre es la gloria de Dios. Y si no alabamos y hacemos reverencia a Dios, y no lo, cuando se ha encarnado, no vemos cómo ha querido asumir la indigencia, la tristeza de no ser correspondido, es que estamos perdiendo todo un mensaje profético que Dios ha enviado a su iglesia y que la iglesia ha asumido y ha dicho por todas partes, y que por ahora no ha llevado tema de definición así definitiva, probabilísimamente por permisión divina, por esperar, diríamos, caminos de Dios, y porque de momento, diríamos, pues es, solo lo siente el que Dios se lo da a sentir, no sé si me explico. Y entonces aunque no lo siente, pues decimos, pues proponérselo y soltarle y ver que lo vaya sintiendo, no puedes decirle que no se queda, ¿eh? Puedes decirle que es herético. Puedes decirle que no hace caso de lo que la iglesia ha dicho, que la iglesia ha hecho caso. Lo que está en la liturgia de Corpus, lo que está en escritos numerosísimos de santos que han hablado así, puedes decírselo. Y por tanto, no nos hemos engañado. Hay una actitud presuntuosa, ligera, y rozando la espalda de Nuestra Señora, en despreciar esa oficina de la reparación. Se podría, no sé si podría también oír por lo de Santa Teresita, cuando ella hace su ofrenda, no a lo que era tradición, sí. En realidad un poco cansinista, a la justicia divina, sí. No a la misericordia. Pues sí, da una inflexión. No se presenta como reparación, como víctima de la justicia divina, ¿eh? Sino como víctima del amor de Dios. Dios, para difundir su misericordia, pues, sufrió a él y nos llama a nosotros a su Cristo. Y es, el carisma de Santa Teresita es tremendamente alentador, invitador y esperanzador, ¿no? Y exigente. Es más exigente la invitación a ser víctima del amor que ser víctima de la justicia divina. Si su propio hijo no perdonó, no es con misericordia con nosotros, ¿no? O sea que la muerte de Cristo en la cruz por mí ha venido a morir. La preparación es el qué de hacer yo con Cristo, es asociarme con él en este sacrificio redentor, ¿no? Parece lo mismo. Muchas gracias, Carlos. Ahora son las 6 en la ciudad. Si vosotros queréis, os dejamos. Porque nos han puesto casi 2 horas de tiempo, tampoco es obligatorio de llenar las cosas. ¿Eh? Perdón, hemos empezado ya, más tarde. ¿Cómo? Hemos empezado un poco tarde. Pero, además, lo dejamos en manos de Dios y todos aquellos santos controlan que nos lo hagan sentir, ¿verdad? ¿Sí? Santos, perdón. Muy bien. Y siento que hoy toca hablar de la situación del reino. No me deja de me produce una cierta emoción hacerlo en un santuario de Guadalupe, que no conocía y que me bajaba muchísimo. Bien, ¿no? Es un lugar para pensar en lo que vamos a decir ahora. Esta meditación, que la distribución de San Ignacio, así como el principio y fundamento, no es propiamente la primera semana, sino que es una cosa previa a la entrada en ejercicios. Esta tampoco es propiamente ya la segunda semana. La segunda semana comienza inmediatamente después, con la elección de la encarnación y la del nacimiento. Pero es una de las dos meditaciones que consta por coincidencias de San Ignacio, dichas a gente muy íntima, y constan en Nadal, en Polanco, en Valle, que pasaba por allí muy profundo. Sí. Hace un poco la descripción del ambiente. Se le comenzaron a abrir los ojos del entendimiento. Y aprendió. No dice tiempo, que seguramente es inconmensurable esto, ¿no? Supo más cosas en aquel momento que había aprendido antes en toda su vida anterior y que aprendió después de entonces, en la posterior. Entonces, cosas de Dios y cosas de humanas, de letras, dice letras, es una manera de decir. Cosas de las que se estudiaban en las facultades de artes y liberales y las que se estudiaban en facultades de filosofía, ¿no? Cosas que es en el plan de estudio serían teológicas, serían filosóficas, ¿no? Humanas y de letras. Esto lo explica en la teología. Después, cuando le preguntaban alguna cosa, por qué tomaba tal decisión o tal actitud, dice, solía remitirse a algo que le ocurrió en Manresa, a lo cual se debían las meditaciones del reino y de las banderas. O sea, esta meditación, la de las dos banderas, son las cosas divinas y humanas que aprendió en aquel momento. Es una descripción que no tiene otra manera de ser dicha, sino una ilustración de los dones del Espíritu Santo, de sabiduría y de ciencia, porque si no, no diría cosas humanas. El don de ciencia es el que desde Dios, desde una forma no discursiva ni meramente racional, al entendimiento humano, la ilustración del Espíritu Santo te hace entender las cosas del mundo, es la vida humana, de donde ciencia, de cosas creadas, pero entendidas desde el Creador, de cosas naturales, entendidas desde la gracia, cosas de letras, cosas naturales, entendió cosas que hoy diríamos antropológicas, sociológicas, culturales, filosofía de la historia, diríamos, pero no adquirida con su discurso y fruto de sus estudios anteriores, sino adquirida y que inspiraría siempre más su vida. Esto yo hace años que he tenido ocasión de explicarlo y alguno temas antiguos, a lo mejor. ¿Tú te acuerdas que lo decían? ¿Eh? A lo mejor lo dije, no hice. Yo explicaba esto. Recuerdo muy bien habérselo dicho a Petit, lo recuerdo porque ya él le decidió a matricularse en filosofía. Yo decía esto. Mira, San Ignacio dice esto. Y después de esto se fue a Barcelona pidiendo limosna porque no tenía dinero para poderse pagar profesores de latín, estudió latín. Después se fue a Alcalá a estudiar filosofía. Después se fue a París y no terminó hasta pasar el examen final de la ciencia general en París. Y salen una cantidad de años de estudio anteriores a la vocación de, con los ejercicios de los restantes compañeros, el compromiso en Montmartre de ponerse un voto difuso, ¿eh? Porque no sabían qué harían, si se irían a Tierra Santa o si no podían irse, y que si no podían hacer lo que pensaban, se pondrían a disposición del sumo pontífice. La compañía surgió humanamente pues de una forma imprevista por San Ignacio, porque no pudieron hacer otras cosas y encontraron esa cosa. Y una cosa muy cierta es que los ejercicios son anteriores. San Ignacio no escribió los ejercicios para formar los jesuitas, sino escribió los ejercicios para hacer a su prójimo el bien que Dios había hecho a él. Y en él y en los que él formó en París con estos ejercicios, había formado otros que se fueron cartujos, que no se sabe qué pasó, al principio se frustró. Pues finalmente formó aquellos de Montmartre, entre los cuales uno era sacerdote, Cornelio Fabro, y los otros eran estudiantes, entre los cuales estuvieron dos que eran después teólogos pontificios del Concilio de Trento, por ejemplo. Yo la hice. Francisco Salmerón, el otro era San Francisco Javier. Y esto es lo que hizo él con los ejercicios. Y la compañía de Jesús surgió como fruto de este llamamiento que San Ignacio tenía. Bien, yo explicaba cómo este santo que aprendió más que en toda su vida, entonces, porque se puso a estudiar latín, porque se puso a estudiar. Yo pues contestaba así, te acordarás, decía, seguramente una de las cosas de letras que aprendió es que tenía que hacer esto. ¿Te acuerdas? Yo lo decía así. Una de las cosas que debió convencerse es que tenía que hacer esto. Para hacer el bien que tenía que hacer en la iglesia, tenía que saber latín y tenía que estudiar filosofía en las universidades y estudiar teología. Porque, claro, la instrucción del Espíritu Santo en cosas humanas no es que dé las declinaciones latinas, ¿no? Las conjugaciones latinas, ¿eh? O terminología escolástica, ¿no? O te informe de los comentarios de Aristóteles de Santo Tomás. Lo que pasa es que todos podemos entender que cosas que hemos estudiado mucho antes o que después las hemos estudiado mejor, debemos haberlas entendido porque la hemos entendido. No sabemos si es un don del Espíritu Santo, una gracia que asiste a nuestro entendimiento natural, en una cosa de orden natural, que la entendemos. Hay cosas que cada uno sabe que las entiende, que nadie le negaría del caballo en aquello. Nadie le haría perder el camino, no sé si en aquello, ¿eh? Porque las entiende, ¿no? Estas son cosas. Sentido de las cosas, en general lo captamos más por sinéresis intelectus superiores que por el sentido de las cosas. Y el sentido de las cosas en lo sobrenatural lo captamos más por la gracia de Dios que por el esfuerzo. Y esto es tenerlo en cuenta porque San Ignacio, todos los ejercicios, y esto también hay que tenerlo en cuenta, pero si se dan ejercicios, todos los ejercicios están pensados sobre la base de esto, que las decisiones sobre uno mismo, pues muchas veces, más frecuentemente de lo que se suele decir, vendrán dadas por Dios de una forma inmediata y de una forma, como diríamos, un lenguaje impreciso, pero ya nos entendemos, intuitivo y no raciocinativo, ¿no? Bien, modo que vamos a leer el texto de una meditación especial, que no es una contemplación de una escena del Evangelio directamente, es una meditación especial que, como las dos banderas, y con el principio y fundamento de la contemplación por el amor, son, diríamos, originales de San Ignacio. Pero capitalísima es esta y la de las dos banderas. Determina el sentido de los sacrificios y el fruto del carisma de San Ignacio en la Iglesia, que ejerció en gran parte mediante la compañía de Jesús, que fundó como fruto de los sacrificios, son anteriores a la compañía. Podría desaparecer, como desapareció en el siglo XVIII, y los ejercicios quedarían con la Iglesia. Y lo que han hecho y lo que podrían hacer, si hay quien los asuma y sea fiel a la luz que de ellos puede salir, siempre están dispuestos como un tesoro ofrecido por Dios, dado por Dios a la Iglesia. La meditación esta se llama así: el llamamiento del rey temporal. Ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal. El contenido y el objetivo central es la contemplación de la vida del Rey Eternal. Pero con una especial actitud concreta, esto es el carisma de San Ignacio propio, a la que ayuda a considerar el llamamiento del Rey Temporal. El llamamiento del Rey Temporal no es un hecho histórico, sino una parábola. Parábola. Creo que es una parábola que, como decía el padre Landis en los artículos que aludí el otro día, y lo iremos aquí en Padre Calderas, es una parábola que se explica porque San Ignacio ya había vivido una serie de experiencias y noticias contemporáneas de hechos que tenían una cierta relación con esta parábola. La parábola es la siguiente. Voy directamente. La petición es pedir la gracia que quiero, pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. O sea, la finalidad de esta contemplación, de esta petición, es que yo me ponga a oír lo que, a qué me llama Cristo, y no sea sordo al llamamiento de Cristo, sino presto y diligente. Presto a oírlo y de gente ser fiel a lo que me dice. Entonces vienen unos tres puntos de esta parábola del rey temporal. El primer punto es poner ante mí, imaginar un rey humano, rey de natura humano, un hombre elegido de mano de Dios nuestro Señor, es decir, es un rey que reina por intervención de la divina providencia. Este rey, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres cristianos. Que el padre Calveras, hombres, quiere decir, se refiere concretamente a los hombres militares, a los hombres, quiere decir, los hombres de armas, es un directo caudillo de un ejército, emperador cristiano, diríamos, Todos los príncipes, todos los caballeros cristianos que sirven en la milicia de los ejércitos del mundo cristiano, todos obedecen y reverencian a este rey humano, providencialmente puesto en este universal gobierno del mundo cristiano. El segundo punto es mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, voy a leer ahora lo que dice el padre Calveras, para que está en la línea de lo que el padre Orlandis estudió en el Espíritu de Cruzada, en el libro de Loyola. Supónese un rey humano, no divino, que rige la sociedad civil, un rey temporal elegido de mano de Dios nuestro Señor por designación divina, legítimo, por tanto, al cual reverencian y obedecen en toda la cristiandad los príncipes, nobles y señores que tienen dominios y tierras por el rey, sociedad jerarquizada, que la principal responsabilidad de los señores de la tierra es servir al reino con sus armas, con obligación de militar con su gente cuando lo pida el servicio real, y los hombres de armas obligados al servicio como caballeros armados, etc. Nota, un proyecto así, esta era la organización militar en la Edad Media hasta la creación de los ejércitos permanentes, como se explica que los soldados en la Edad Media no eran como no fuesen los mercenarios, diríamos, que tomaban los señores de la guerra, no era un ejército del Estado, diríamos, un ejército permanente a la napoleónica o a la jacobina revolucionaria. Los ejércitos que nosotros conocemos es un efecto de las levas en masa de la nación que hicieron los poderes revolucionarios después que fijaron definitivamente un Estado bonapartista. Aquí la relación entre este caudillo y los señores es una relación personal de tipo de lealtad en el orden de la jerarquía de los nobles que sirven a Cristo Santo. Esta ley, tan universalmente acatado en toda la cristiandad, concibe la empresa de conquistar toda la tierra de infieles maometanos, perpetuos enemigos del nombre cristiano, hasta llegar a los santos lugares y poseerlos definitivamente. Es el ideal de las, históricamente está montado sobre el ideal de las cruzadas, subyugado todo el poderío de la media luna. Y pone una nota, un proyecto así lo tramaba Cisneros, apoyando a los reyes de Inglaterra y Portugal al rey católico, de forma que los portugueses atacasen los dominios musulmanes por el Mar Rojo. Ya sabéis que Portugal se había expansionado por el sur de África y hasta la India y hasta el Pacífico. Entonces podían llegar los portugueses por el Mar Rojo, las restantes fuerzas por el Mediterráneo. Sobre esta empresa escribía el rey de Portugal, don Manuel de Cisneros, en 12 de mayo de 1506, por tanto aquí hay un dato histórico concreto. Tenemos por cierto que queriéndose él, rey católico, poner a ello en la manera que nos lo hace saber, como tenemos por cosa sin duda que lo hará, en trabajar y hacer con el Papa todo lo que pudiere, para que el Papa lo apoyase, indulgenciase la cruzada, etc. Y así con toda la otra parte de la cristiandad, que es cierto que holgará seguir lo que él quisiere. Si el rey católico se pone de acuerdo con el rey de Portugal, el rey católico convence al Papa, ciertamente conseguirá esto. Teniendo en cuenta esto, tuvimos este hecho por acabado, ya lo vimos hecho, y aún lo tenemos por muy más acabado, por nos parecer, porque nos parece que aunque otras ayudas de fuera aquí no viniesen, su persona y su poder, y así el de Inglaterra y el nuestro, Inglaterra todavía era católica, al cual ya estamos ofrecidos, y la conformidad de amor que entre nos hay, será bastante para, con la ayuda de nuestro Señor, sin la cual ninguna cosa se puede hacer, vuestros deseos serán en poco tiempo cumplidos, los cuales hemos entendido que son, que sea destruida la secta de Mahoma y todos queden sujetos a la fe de nuestro Señor, el cual confiamos que nos haga bienaventurados por este camino, que muy presto todos tres podamos recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Casa de Jerusalén. Esto está citado por el padre Olmedo, introducción a San Ignacio, Madrid 1944, y ponemos páginas. O sea, aquí tenemos un texto, una carta de Cisneros, del cardenal Cisneros, dirigiéndose al rey de Portugal, explicándole todo esto, 1506. Más recientemente, más cercano a la redacción de los ejercicios, hay la predicación en España de una cruzada por el cardenal legado Egirio Canisio de Viterbo, lo explica el padre Blandis detalladamente. Este llamamiento de la cruz. Sí. son los datos contemporáneos que revelan que la cosa estaba en el ambiente. Se hablaba de reconquistar el Mediterráneo para el mundo católico y llegar a Dios. Otras expediciones se hicieron para que el imperio turco no arrasase el mundo cristiano por allí. Y así San Juan de Capistrano primero, después San Lorenzo de Brindis y Capuchino, doctor de la Iglesia, predicaban la responsabilidad de las monarquías cristianas de liberar el mundo Serbia, de Albania, de Croacia, del dominio otomano. Y en este contexto fue la batalla también de Viena de 1683. Bien, por tanto, la parábola se funda en una realidad social histórica que existía y San Ignacio lo pone en una emperadora que en todos acatan, lo cual en este sentido no había ocurrido nunca del todo, y que puede llamar a todos los cristianos a las luchas. Este rey humano, providencialmente elegido, que quiere hacer esta empresa de liberación del mundo cristiano, de la tiranía de los musulmanes, liberar los santos lugares definitivamente, este rey habla a todos los suyos. Los suyos son... Pone una nota aquí, que son los suyos. Todos los que están a su servicio, a saber, los que están obligados al servicio del rey entre los súbditos, y los señores territoriales, militares de profesión, ligados especialmente por tenencia de estados o suelo estables. No sé, las tierras de la propiedad feudal inicialmente eran una donación del rey para que las tierras subvencionasen la función de aquel noble y que estuviese al servicio de la realidad. Muchas cosas no eran así, no había lealtad y no había servicio, etc. Pero esto hablamos del ideal y de la realidad que muchas veces fue. San Ignacio está presentando una parábola y pone todo esto. Este rey habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo. O sea, para conmigo, y se tendrá que contentar con comer tan sobriamente como yo voy a hacer, y así beber y vestir. O sea, un rey que se va a poner a sufrir a todas las privaciones y a sacrificarse para hacer la guerra con seriedad y merecer la lealtad de todos. San Luis de Francia murió ante Túnez curando los apestados. O sea que no es que esto, porque es un ideal parabólico, no hubiese base real para que se pudiese pensar, ¿no? ¿Me explico? San Luis de Francia murió de la peste porque se le contagió, porque se trató con los apestados como Santa Teresa de Calcuta y estaba haciendo la guerra a los moros. O sea que... quien quisiera venir conmigo ha de ser contento de comer como yo y así de beber y vestir. Asimismo ha de trabajar como yo de día y vigilar en la noche, o sea, trabajar de día y de noche seguir en vela, o sea, día y noche. Porque así después tenga parte conmigo una victoria, como la ha tenido en los trabajos. Aquí lo que decía el otro día, hablando, no recuerdo que Carlos no se sabe. Es aquí este rey de la parábola, supone que todos los servidores en el servicio militar leal a esta empresa, todos les gustará triunfar y participar después de la gloria del rey que ha vencido. El tercero, considerar qué deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal, que liberal quiere decir generoso, y tan humano, tan humano. Y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo, tenido por peor eso caballero? Es decir, el quien no aceptase esta petición no sería un hombre de honor, sería un hombre que merecería ser considerado un perverso caballero, perverso caballero, un mal militar, un soldado. Comenzó a traer cabezas. Y esto es la primera parte del ejercicio. La segunda consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor, conforme a los tres puntos dichos. Esto embarca al comenzar con una cosa que San Ignacio cree que todo el mundo podía entender y que si tenemos sentido común podemos situarnos en qué pensaba. La Calvera expuso esto hace pocos años en Barcelona, cuando ya casi todo el mundo era catalanista, y puso tranquilamente esto. Porque si no se pone esto, se hace trampa con el texto de San Ignacio. No puede decirse, como algunos han dicho, que si a uno le va mejor, en lugar de considerar un rey que dirige a sus súbditos, un amigo que se dirige a un amigo, un esposo que se dirige a su esposa, hombre, no. Porque si un esposo que es su esposa le dice, mi voluntad es de conquistar toda la tierra del Islam, pues lo mismo puede pensar que hay que llevarle un manicomio, ¿no? Porque si no tiene por dónde hacerlo y por título por hacerlo, pues no se hace. Y si un amigo te dice que quiere conquistar el mundo entero, pues pobre, lástima, lástima. Vamos, ya, vamos. Es un rey humano elegido de la mano de Dios el Señor, que tiene misión para hacer esto. Y por tanto la analogía, y clarísimamente, no se hace con otra relación humana de amistad, relación doméstica, relación económica, cualquier cosa. Compañerismo de cualquier tipo. No es un compañero de estudio, ni un profesor, ni un... Es un... La analogía se hace con un rey a quien obedecen todos los príncipes cristianos. Para después pensar a Cristo, no unívocamente, pero sobre esta base de analogía proporcional, tal vez metafórica, pero no diría. Por tanto, entendida la parábola tal como es, para no hacer trampa con ella, ayuda a contemplar la vida del rey eternal, realmente ayuda a entender el sentido del llamamiento del rey, Cristo rey, ver la analogía que ha puesto con un rey temporal que quiere conquistar toda la tierra de infinitas. Y va comparando. Y cuanto al primer punto, si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración? Ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno. Aquí no hay metáfora ninguna, es lenguaje de la Sagrada Escritura. Cristo nuestro Señor, Rey eterno. Delante de él, todo el universo mundo. Cristo entero. ¿Al cual? Al mundo entero. Rey del universo. Delante de él, el universo mundo, al cual. Y a cada uno en particular llama y dice. Pensemos un momento. A Cristo se dice que es Rey eterno y que ante él está el mundo entero, al cual llama. Y a cada uno en particular, es decir, a cada uno pues, que oye el llamamiento. Bueno, a mí, perdone, ahora voy a decir una tontería. No diré que me perdone Santa Teresita, diré que me perdonen los que han abusado de Santa Teresita. También lo sabía cuando dice que no ve el corazón de Jesús como lo ven otros, que solo piensan en lo público y no piensan en la intimidad. No hagamos trampa, porque si aquí el Señor va a hablar a cada uno de nosotros, pero está ante el mundo entero. Y dice a todo el mundo y a cada uno que en la intimidad nos dice, mi voluntad es de conquistar todo el mundo. Me cuenta de hoja, esta, que Cristo es rey del universo y que dice al mundo y a cada uno de los cristianos que quiere conquistar el mundo entero. Y por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. se me ha dado todo poder en los cielos y en la tierra. Usted es evangélico. Y si el pretexto de... Papá no hace Santa Teresita. Pero si el pretexto de que Santa Teresita decía que le interesaba el caracol, la intimidad personal, nosotros comenzamos por pensar que este que nos llama no es el rey del universo, que el Padre enviado para que todo el universo se someta a sus pies y él se siente a la diestra del Padre Celestial. San Pablo, los salmos. Entonces, estamos haciendo trampa nosotros y lo han hecho comentaristas de ejercicio. Y lo han hecho pseudo devotos de Santa Teresita. Que ella llame la atención sobre el ver nuestra relación con el corazón de Jesús como algo de corazón a corazón, de intimidad personal, y nosotros somos llamados a consolar su corazón. Esto no quita que no podemos consolar al corazón de Cristo, sino anhelamos hasta asociarse a su sacrificio redentor, hasta ofrecer nuestra vida en holocausto amor misericordioso. Anhelamos que sea realizable y sea realidad el designio de Dios, que me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y a todas las naciones. Cristo ha sido enviado, dice él, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y no también Cristo, ante él el mundo entero. En tiempo de San Ignacio ya sabía San Ignacio que había mucho mundo entero que no era bautizado. ¿Eh? Ya lo sabía. Y después, a fines del 19, el Señor, no podemos decirlo de otra manera, el Señor le dijo a una religiosa del Puerto Estado: escribe a su santidad el Papa y dile que quiero que me consagre el género humano a mi corazón. Una carta escrita con lápiz, porque estaba enferma y no, pues entonces la tinta era un puntero, una plumilla, entonces la persona en la cama hubiera manchado toda la cama y no hubiera escrito la carta. Escribir con lápiz. En esta carta escrita con lápiz, desde Oporto, convento del Buen Pastor, a León XIII, fue que está publicada en Cristiandad varias veces, si lo habéis leído, santiza la Rostre Subicin, ya beatificada, que el Señor le ha dicho que escriba al Papa y le diga que quiere esto, y que quiere que se consagre, que el Papa consagre la humanidad entera al corazón de Jesús. La humanidad entera. No había otro precedente más que la consagración de la Iglesia, hecha no por el Papa, sino mandada que se hiciese diócesis por diócesis, que le arrancó Padre Damián a Pío IX, ¿no? La fuerza de pedir y de instar, pues haré lo que me pedís, ¿eh? Y entonces además se lo encargó a él, que era un sacerdote, y de una institución que entonces no estaba clara qué carácter tenía, ni estaba en Toulouse, él era el director general, porque había, desde allí había creado el mensajero y había expandido la obra por el mundo entero. Ya había muchos mensajeros, los pocos años de surgir. Pero entonces León XIII, pues, le encargó a Ramier que enviase a todos los obispos del mundo su carta. Lo envió no por Secretaría de Estado ni de Santa Sede, sino desde la dirección del apostolado. Ramier tuvo el encargo del Papa de enviar a todos los obispos la carta, mandando consagrar todas las diócesis, a la vez consagrar la Iglesia. Pero en función de la Iglesia, no se entendió consagrar los no bautizados, ni consagrar los chinos, ni consagrar los japoneses, ni consagrar los musulmanes. 75. Pero aquí que la Madre de los Jesús Michelin le dice a la Tercera y consagrar el mundo entero, la humanidad. Entonces el Papa consultó con un cardenal, esto consta, a Marcella, jesuita, tomista, muy devoto al corazón de Jesús, le consultó si aquello que pedía aquella religiosa había algún motivo para pensar que no era correcto. Marcella cogió la carta y se la miró, y cogió la Suma Teológica y miró. Y entonces, en unas cuestiones de judiciaria potestate Christi, sobre el poder judicial del Señor, en donde, por cierto, se estudia la realeza de Cristo, porque el poder judicial de Cristo, aquellos textos juzgarán a las naciones, llamarán a los pueblos los santos, y reinará su Señor para siempre. Predicabunt in nationibus et dominabuntur populis, regnabit dominus Deus et aurum in perpetu. Juzgarán a las naciones, dominarán los pueblos y reinarán. Juzgar, en el lenguaje bíblico, es un ejercicio del reinado. Si Cristo es el juez del mundo, es que es el rey del mundo. Cristo juzga el universo entero, como dice San Agustín, siempre está juzgando, y en los tiempos últimos juzgará más plenamente el mundo que en los tiempos últimos de San Luis María y de Montfort, que dice, vendrá el Señor a reinar. A juzgar a los hijos y a los muertos y reinar en todas partes, dice San Luis María. Es esto. Entonces León Marcelo dice, mira, la Suma Teológica dice que el poder judicial es un ejercicio del poder real. Ahora bien, el Papa no tiene autoridad sobre un no bautizado, pero Cristo es el rey del mundo y el Papa es el vicario de Cristo, y si el Cristo quiere que se haga una cosa, que tiene que hacerla. Es el vicario de Cristo. Y a León XIII, los es de Dios, para eso estaba la existencia del Espíritu Santo. Le convenció no solo que la manera de leer el texto del Papa Marcelo, sino que lo que él leía en Santo Tomás era verdadero. Podía haber pensado que se equivocaba Santo Tomás o que sea. Pensó que era verdadero. De tal manera que hizo el acto de León XIII, citando el texto de Santo Tomás, precisamente, como doctrina católica. No usa como el texto de Santo Tomás, que le dio el Papa Marcelo a él. Lo aceptó tanto que lo puso en la encíclica, enseñó a todos los cristianos como verdad conexa con la fe o expresiva de la fe en la realeza de Cristo. Que Cristo es rey, lo creemos con fe divina y católica. Creemos. Que es el juez del universo, el Señor de todo el mundo, lo creemos. Ahora lo tenemos afirmado nada menos que en la liturgia, la solemnidad de Cristo Rey. Pero desde siempre. La fiesta del Corpus, recordáis, compuesta por Santo Tomás. Adoremos a Cristo, Señor nuestro, que domina las naciones. Christum Regem, que domina los pueblos. Christum Regem, adoremos a Cristo, Rey, que domina las naciones. El himno eucarístico de la liturgia de Corpus. Adoremos a Cristo, Rey, que domina los pueblos. La realeza de Cristo sobre todos los pueblos estaba firmada ya en la fiesta de Corpus. Hay una misteriosa relación entre la Eucaristía adorada en la custodia, en las procesiones públicas, en la fiesta de Corpus, después el espíritu de los congresos eucarísticos y la fiesta de Cristo Rey. Esto no me lo invento yo, lo dice Pío XI. Precedentes de la fiesta de Cristo Rey, los congresos eucarísticos, es el culto público, colectivo, en las calles de las poblaciones, de las naciones, a Cristo, que ya en la fiesta del Corpus han reído los pueblos, es precedente de la fiesta de Cristo Rey. Y la consagración de la Iglesia, la consagración del mundo, es la proclamación ante el mundo de la realeza de Cristo. Está en Cristiandad el Annum Sacrum reiteradamente, y en el espléndido número que acaba de salir, pues lo podéis ver. Por tanto, este Rey Cristo se nos hace verle como Rey del Universo, Rey Eterno, y ante él el Universo Mundo, al cual, al mundo entero, y a cada uno en particular, cada uno que lo diga a uno en particular. Totes formes, diu ara, perdó, explico en català el que me decía, lo traduzco. Dice, es una cosa muy difícil y ardua. Ahora tenemos una ventaja. Tenemos los devotos de Reinaldo, que esto ya se entendía sin que lo hablan primero. Es una ventaja. Que si la compañía no tiene ya ningún prestigio. Si yo suponía que si lo tuviese, nos chincharían. ¿Eh? Pero que no nos podía chinchar porque no tiene ningún prestigio. Eso no ha sido para eso. Que todo el mundo se piensa, con razón, que era un jesuita 100%, que era un jesuita jesuítico, que era escolista, que tenía todos los caracteres, incluso los gestos, era un poco de aquello jesuítico. Era un santo, y me decía esto, la esperanza que tenemos de salir con vida, en escola, como decía, es que la compañía no tiene ningún prestigio. Es para eso la misma biblioteca, todo lo que sea. Pero veáis cómo son las cosas. Lo cual quiere decir que en la vida hay muchas vueltas y cosas. Y que hay que estar. Esto sí que San Ignacio os lo dice, ¿no? Si os ofrecéis, supongo que es, sé que es la vocación de la vida. De servir al reinado de Cristo, tenéis que estar dispuesto a desear, querer y deliberadamente escoger. Estar dispuesto a pasar todo vituperio, y toda injusticia, y toda calumnia, y toda tribulación. Ya tenéis experiencia y con el tiempo ya lo vais teniendo más. Yo estoy en escuela cordobesa desde el año 44. Y en esos 54 años, 55, pues hasta la altura de un campanario, he recogido experiencias de ese lado. Pero caras son aquí, ¿verdad? Y vamos haciendo. Más bien, acabamos de conseguir a los 50 años lo que no pudo tener el padre Orlandi 50 años atrás, que es que el Papa recuerde lo de Annum Sacrum, porque Pío XII no lo hizo. A los 8 años de consagrar el mundo al corazón inmaculado de María, Pío XII no respondió en absoluto al movimiento de peticiones de que renovase la consagración de León XIII. Ahora el Papa todavía no lo ha hecho, pero por lo menos ha hablado de esto suficientemente para ponerse la pendiente de que ahora se le siga pidiendo. No sé si me explico. Por lo menos se ha recordado que el acto fue un acto muy importante, que ha hecho un gran bien a la Iglesia, que no se tiene que olvidar nunca. Todo esto lo ha dicho. Y que fue el programa del pontificado de Pío XII, y si también es el mío, es un poco antes. Si Dios quiere que el programa se realice. No es poco, ¿eh? Esto, en España, juntado con el 80 aniversario del Cerro de los Ángeles, por lo menos sabéis que algunos de Escoba han pasado, han trabajado de día y han velado de noche para conseguir que por fuego, por fin fuera un obispo de Getafe a demostrar allí que no era una cosa de un grupo cismático que se alimentaba por su cuenta, sino que era cosa jerárquica. Una cosa para estar el episcopado en pleno, en el nuncio, se explicó un cardenal legado pontificio. ¿Por qué no? En otros tiempos. ¿En Paraíso? ¿En Paraíso? Porque allí, pues mira, bueno, porque pasan cosas raras que uno se va quedando consternado. Yo andando por el mundo, en este corazón de Jesús, he visto cosas curiosísimas, ¿no? Que es que en países que sabemos que están mucho peor que España, pero la gente que siente esto, pues está mucho mejor que en España. En España estamos más atados de pies y manos, más chinchados y más asfixiados. Y evidentemente un programa como el de Paraíso o con verlo, ya veis que aquí no se hubiera podido hacer un programa que y si el cardenal Echegaray fue como presidente de la comisión francesa del Baño Santo, aquí pues tendría que haber ido pues por lo menos el cardenal de Madrid o eso así. Una cosa que tenemos que aprender de esta contemplación, que es que si una cosa no podemos dudar en absoluto, que es cosa de Dios, que está en la Iglesia porque Dios lo ha movido, y que está en la inteligencia de la Iglesia jerárquica, como se puede demostrar por 50.000 hechos pretéritos y contemporáneos. Las cosas que ha dicho Juan Pablo II dejan en la cuneta cualquiera que quiera decir que nos ocupamos de una cosa que no tiene nada que ver con la Iglesia. No puede decirlo. Ha hablado 4 veces del Dominum Sacrum, Juan Pablo II. 4 veces en pocos días. Por tanto, si sabemos que es una cosa de Dios, que Dios lo ha puesto en la Iglesia, pues hay que hacerla, felices, gozosos, también de sufrir, si sufrimos, y tranquilos, tranquilos y trabajadores. Muy bien, muchas gracias del plato, Muchas gracias. Y ahora me voy. Vamos, son las 5, vamos a rezar el rosario en el santuario. Qué bien. Vamos a ver, con el estupendo. Esto es quizá más. Si quieren pasear, si quieren el paseo, que quieran ir a un pueblo que está ahí.